Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa muy especial de Website Stories. Hoy contamos con una invitada de lujo, Auri Lizundia, escritora y protagonista de Becaria en Llamas. Auri, ¿estás en llamas? Como siempre, sí, sí. ¿Quién es Auri? Pues Auri es la venganza autosatisfecha de Nerea Azcona. Entonces, ¿estamos hablando con Auri? ¿Estamos hablando con Nerea? No, con Auri. Estamos hablando con Auri. No sabes lo que me ha costado salir, por fin. ¿Pero ha salido definitivamente? Sí, la deja en casa, la otra. Y Auri está presente en este libro porque es la historia de Auri, escrita por Auri. Sí, Auri, somos la escritora y la protagonista, pero lo que... Normalmente siempre he sido la narradora de mis historias también, pero en Becaria en Llamas tengo un narrador testigo, porque soy antropóloga y soy una persona a un diario de campo pegada. Entonces, la persona que narra, el narrador, es mi diario. Vale, Auri es antropóloga, sí, entre otras muchas cosas que nos vas a contar, pero Auri también es escritora. Sí. ¿Cómo afronta Auri el mostrarnos su historia, el desvelar su pasado tormentoso, uh-huh, al público? ¿Cuándo decides que quieres contar esta historia y por qué? Pues cuando me di cuenta que el arte cura y el humor salva. Y el paseíto por el infierno de Dante me lo di ya hace muchos años, hace 15 años, y siempre he querido contarlo. Empezó como autoficción, pero era muy duro. Y hubo un momento que dije, no, ya lo pasé, así que le vamos a meter fantasía, vamos a rebajar revoluciones porque quiero que me crean. Eso es como el del 2000, la temporada que tuvimos del 2000 al 2022, ¿no? Que si pandemia, que si no sé qué, eran ya eran demasiadas cosas. Pues esto es lo mismo, dije un poquito de humor, vamos a meterle humor, aunque sea un poquito negro, vamos a meterle fantasía y lo voy a contar. Sin embargo, todo lo que aparece en Becaria en Llamas es absolutamente cierto. Exactamente. ¿Qué época abarca en la vida de Auri? Pues los 25. Esa edad maravillosa. Una pipiolilla. En la que creemos que vamos a cambiar el mundo. Por supuesto. Y el mundo acaba prendiéndonos fuego. Total. Y esta es tu manera de prender fuego a muchas cosas y a muchos recuerdos del pasado con los que te quieres reconciliar. Exactamente. ¿Cómo ha sido la escritura y, sí, posterior publicación del libro? Porque esto ha sido un trabajo intenso. Pues mira, va a hacer un año que empezó todo. O sea, la semana que viene va a hacer un año que recibo en mi Twitter, porque yo vivo en Twitter, que bueno, ahora no sé si me voy a quedar sin casa. ¿Ahora existe Twitter o no existe Twitter? Así me levanto todos los días, con la pandemia todos los días miraba Twitter a ver si había zombies. Y ahora todos los días me levanto a ver si existe Twitter. Sí, porque dicen que va a desaparecer, ya, sí, que sí. Elon Musk se lo va, sí, a cargar, sí, que ha despedido a un montón de gente, que está un montón de gente yéndose, que tenemos que mudarnos todos a Mastodon, que yo no tengo ni puñetera idea qué coño es el Mastodon de las narices, y es como, pero en Mastodon vamos a recuperar a todos nuestros contactos de Twitter, vamos a perder a toda la gente que hemos conocido en Twitter, que es un montón, porque yo he conocido un montón de gente en, sí, Twitter. Sí. A ver, Auri, David Fernández, que no nos hemos presentado, pero estamos más escuchados y más vistos que el TVO. O sea, ¿vivís en Twitter? ¿Existe, sí, vida fuera de Twitter? No. A mí Twitter me ha dado todo. Vale. Todo bueno, además. Hablaremos de Twitter, pero sigamos con Becaria, sí, en Llamas. Bueno, me llega un DM a Twitter de un madridista. Qué miedo, ¿no? Sí. además, con un Twitter muy futbolero, pues yo soy futbolera, ¿no? Pero muy madridista, para preguntarme a ver si tenía algún... Que era de una editorial, a ver si tenía algún proyecto literario que me había visto en Twitter, había leído mis cosas y que le parecía interesante. Y yo esas cosas las cojo al vuelo, porque digo, mira, si sale bien, bien, y si no, tengo una anécdota cojonuda para escribir un relato. Porque, sí, que te contacte un madridista por Twitter, ya... Pero se llamaba madridista y tenía una foto, además, de perfil de... Bueno, tenía todo el muro, era de gol de no sé quién, de Morata, de no sé qué, digo, madre mía. Y sin embargo te preguntaba sobre la posibilidad de escribir un libro, sí, qué maravilla. Sí, sí, y que claro, esas cosas hay que decir que sí. Hay que decir sí, sobre todo un madridista. Claro, digo, bueno, yo esto si sale bien, perfecto, y si no, pues ya lo usaré en literatura para contarlo, ¿no? Y nada, y me convenció. Y yo solo tenía el proyecto. tenía el proyecto desde hace muchos años, que el proyecto se llama La que lo puto intenta, que tengo mi canal de YouTube que se llama así, y tenía todo el proyecto, he hecho 1000 cursos de literatura, pero nunca... Nunca era suficientemente buena para escribir. Y otros proyectos que yo he visto por ahí también que tenías, que no sé si en algún momento los has finalizado, si los has retomado, pero algo relacionado también con el tema de ficción superheroica. Sí, tengo... Buah, es que, bueno, ahora estoy con un fanfic, o sea, sí. Ahora bueno, ya he metido marcha en la literatura y sí. Vale. Este es el primer libro de... Esta es la primera novela. Primera novela, eso vale. Es. Luego tengo relatos. Y luego, como Nerea Azcona, tengo de todo. Tengo libros, artículos, ponencias, de todo. Que mezcla un poco, porque también hablo de brujas. Hablo, o sea, que te quiero decir que no es... Oh, Nerea habla de... Hombre, sí, es mucho más aburrida. Pero también hablo de sexo, hablo de... No solo hablo de antropología y pura y dura y filosofando. Bueno, con Nerea podremos hablar un poquito más tarde, pero yo quiero seguir hablando con Auri y quiero que me cuente... Eso es. No, entonces me dijo, para publicar con nosotros hacemos crowdfunding. Uh-huh. Y dije, pero no tengo escrito el libro. Me dice, bueno, no importa, hacemos la campaña, les decimos a tus mecenas que no tienes escrito el libro y luego damos 3 meses. Y dije que sí, porque estoy loca, a todo digo que sí. Yo siempre digo que sí. O sea, te pusieron el plazo ya, todo, o sea, había que escribir el libro sí o sí. Sí, claro, encima es que conseguí 150 mecenas, que es una locura, tenía un mes y lo conseguí en 15 días. Hostias. Como para decir que no. Claro, o sea, es que fue... Buah, fue tremendo. Ahí me empecé a hacer reels, empecé a hacer vídeos, ya me empecé a... Bueno, a presentar a Auri por primera vez, porque Auri no la conocía nadie, solo escribía y firmaba, ¿no? Y claro, salió la campaña, ahí había apostado 150 personas por mí, y en 26 días me escribí el libro. Me fui a Albacete, sin wifi, sola, a una casa. Sí, porque si estás sin wifi, estás sola. Sí. Claro, sin Twitter. Y en 26 días me lo escribí y me volví de Albacete con el manuscrito debajo del brazo. Madre mía. Sí, sí. ¿Qué hay en Albacete, Auri? Albacete es la hostia. Albacete es la hostia. ¿Tú eres de Albacete? No, vale. Soy de Bilbao. De Iturribide. Vale, es que yo siempre he querido conocer Albacete. Albacete es la hostia. Vale, yo de todas maneras, si voy a Albacete, necesito wifi. No, hay wifi. Creo, ¿eh? ¿No? Solo para... Sí, vale, sí. Vale. Y además es llano. Y ahí tiene un... Buah, tiene una zona... A mí me encanta, ¿eh? Yo voy a volver. Bueno, voy a volver porque voy a escribir ahora la segunda parte y me vuelvo a Albacete. Claro. Ella cada vez que tiene que escribir se va a ir a Albacete. Hombre, lo tengo clarísimo. Sin wifi y sin Twitter. No, pero es verdad. Para escribir hay que, sobre todo con esos plazos que tenías, claro, además, que era tengo que terminar el libro sí o sí para esta fecha, me tengo que encerrar y tengo que volcar todas estas historias. Bueno, todas estas historias, que es una historia. Sí. Es un viaje, al fin y al cabo, por la vida de Auri. Es el viaje del héroe, está todo. Tiene todo, todas las fases. Todas, pasa por todas. ¿Y qué fases aparecen en este libro? Pues, a ver, todo está basado en hechos reales, todo es real, no todo me ha pasado a mí, pero lo he visto, o sea, no hay nada de, me han contado qué tal, no, o me ha pasado a mí o lo he visto en primera persona, menos la segunda parte. La segunda parte también, los hechos son reales, pero hay tres cuestiones que reescribo, ¿no? Al final gano yo. Entonces hay una reacción social, una reacción mediática y una reacción jurídica que es ficción, ¿no? Pero todo lo demás... O en otro universo alternativo es realidad, quiero decirte. Tú has creado ya... Vale, sí, Auriverso. El Auriverso, donde esas precariedades, esas injusticias que vive el personaje, ¿no? Acaban teniendo su recompensa. Sí. Porque tú hablas de precariedad en muchos aspectos, ¿no? Precariedad y abusos de poder, muy, muy vinculado con autoestima y salud mental. Temas importantes. Hablas además aquí de templos de sabiduría, ¿no? A templos de sabiduría, imagino que se refiere a personas que creen tener... personas e instituciones que consideran, ¿no?, que son la panacea de sabiduría, de conocimiento y que se permiten, por lo tanto, pisotear a cualquiera que, imagino como Auri, se le ocurra poner en tela de juicio esos templos, ¿no? Sí, otro de los objetivos, además de darme el final que merecimos, que se lo tenía clarísimo, o sea, yo quería contar lo que pasó, darme el final que no tuve y que me merecía, y lo otro, que el otro objetivo era desmontar el imaginario social que tiene la gente en la universidad. que creen que es... Que es una maravilla. O sea, que dices, sí, no, trabajo en la uni. ¡Hostia! Pagas tú. Dices, joder, espera que te cuento. Espera que te voy a contar. Y eso, tenía muchas ganas. Y por eso rebajé un poco el tono, porque lo más importante es que la gente me crea. O sea, que o sea, mostrar esta realidad... para desmontar ese imaginario, porque no, o sea, la gente piensa que la universidad es un sitio maravilloso, unas condiciones laborales estupendas, y es una cloaca que, pues, que tiene ahí muchas cosas, tiene ahí un sueño americano que te venden, tiene también mucho de mito cristiano de sufrir ahora para luego, yo qué sé, la vida eterna, luego después de la tesis. La vida eterna en la universidad, sí. Te conviertes en un fantasma que vaga, sí, por los pasillos de la facultad. ¡Qué maravilla! Y sí, no, y lo del sueño americano, ¿no? El botón es que llega a ser director, ¿no? Esto es lo mismo, el becario que llega a ser rector. Pero eso no es verdad, Auri. No, claro que no. Ojo, pues yo siempre pensaba, digo, si consigo entrar como el chico que repone la máquina de vending, igual en algún momento puedo ser rector de la universidad de... No voy a decir. Pues igual depende de quién sea tu padre o tu madre. Bueno, con quién te acuestes también. También, también, también. Que eso suele ser bastante, sí, definitorio, ¿no? ¿A quién me ha dirigido este libro? A ver, no es para todo el mundo, ¿eh? Yo no escribo para todo el mundo. Es denuncia social, al final es denuncia social, con humor y con fantasía. Y va a cualquier persona que quiera conocer qué pasa, qué está pasando, porque qué ha pasado, qué pasa y qué está pasando en la uni, porque han cambiado cosas, pero por desgracia hay otras que se mantienen igual. Y también a todos estos tesistas, todas estas personas becarias que lo han sufrido. Somos legión. Y becarios al poder. Sí, y me hace mucha ilusión cada vez que me escribe alguien. Me hace mucha ilusión cualquier persona que me escriba o que me mande una foto de que se ha leído el libro, pero cuando lo hace alguien que está escribiendo la tesis o que ha escrito la tesis o que ha pasado por cuestiones muy parecidas, porque parece que esto es un caso aislado. No, es un abuso institucionalizado, como en otros muchos ámbitos, y aquí no se libra. Y normalizado, ¿no? Total. ¿Y con visos de cambiar? Acaba de salir una nueva ley del becario hace muy poco. También han cambiado, no es lo mismo cómo estaban antes los becarios universitarios que ahora. Ahora, por ejemplo, después de 4 años de trabajo tiene 6 meses de paro. Después de... Espera, déjame que calcule. 4 años de trabajo, 6 meses de paro. Así está el tema. Genial, ¿no? Sí, de puta madre. Pero no, hay mucho. Es que hay mucho abuso de poder. Es una cultura muy estamental. O sea, es una pirámide donde arriba hay un catedrático, normalmente cono, siempre. Luego hay mucha casta. Entonces, es muy difícil romper el sistema. Habría que tirar la uni y construir de nuevo. Yo he aprendido un poquito ya de... Hay un poco de mecha ahí, Auri. Estás hablando de cosas que no nos pueden sorprender a nadie. Quien diga que se sorprende por esto es que no vive en el mundo real, pienso yo, pero que a muchos les escoce, a muchos y a muchas les escocerán. Porque ¿tú eres consciente de que este libro puede haber molestado a algunas personas? Seguramente, pero es que a mí me encanta molestar. Y creo que también la responsabilidad nuestra, ¿no? Hombre, es lo que yo te decía, yo siempre me comparo un poco con lo de Spiderman, que digo, ¿no? Que ya sé que no lo dijo el tío, que lo escribió en una pared Lee, ¿no? En lo de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y yo como antropóloga, la vida, he ido haciendo investigaciones toda la vida de cosas que he elegido o que me han impuesto, pero... Estas últimas, los últimos años de mi vida, me he focalizado en la violencia porque me la he encontrado. En muchos tipos de violencia, en el ámbito laboral, la violencia obstétrica, violencia machista. Entonces dije, ¿para qué voy a elegir yo líneas de investigación y de trabajo si vienen a mí? Y yo tengo las herramientas para poder denunciarlo, ¿no? Entonces así lo veo. No soy antropóloga, tengo ese poder, puedo denunciarlo, tengo las herramientas, me veo responsable de hacerlo. La gente, yo creo que cuando piensa en antropólogas y antropólogos, sí, sí, yo no sé, sabría decirte lo que pasa por la cabeza de la gente. ¿Qué es un antropólogo? ¿Qué hace un antropólogo o una antropóloga? Hombre, yo un poquito ya sé, ¿eh? Tampoco pues a mí me ha pasado de todo. Lo primero me suelen decir huesos, ¿no? Y yo siempre digo, vivos. Yo trabajo con gente viva. Huesos. Sí, huesos, lo primero. Lo segundo suele ser dinosaurios. Digo, no, gente. Bueno, hay gente que son como dinosaurios, también, ¿eh? También. Pero los catedráticos de la universidad, los por ejemplo. Catresauros, le llamo yo. ¡Qué maravilla! Sí, y luego me suelen decir, claro, Lara Croft o Indiana Jones. Bueno, no. Eso es muy bien, ¿no? Sí, pero la mala hostia sí que la tengo, pero pistolas y yo no me cuelgo por ahí, no, de cazatesoros y eso no. Pero no, o sea, es muy difícil. Además es que yo soy educadora social, que ya es un poquito raro. O sea, ya no eres maestra, ya, no eres profesora. Ya. Soy antropóloga, que es ya le das un poquito más. Y ya soy doctora en estudios internacionales. Y de... La doctora Jones. Claro. La doctora Quinn. La doctora Quinn, la doctora Lizundia. Eso es. ¿Pero tú qué haces? O sea, esa es como la mayor pregunta que me hace la gente, pero incluso en Instagram, ¿eh? O sea, yo recibo mensajes en Instagram de, me encanta lo que haces, pero ¿a qué te dedicas? Porque además, Auri, tú tienes mucha presencia en redes sociales. Ah, sí. Nos vas a contar, ¿eh? Pero sí. Instagram, Facebook, no lo sé, porque no sigo yo tampoco mucho Facebook, pero LinkedIn, es decir, estás presente como Auri, como Nerea, hablas de tus trabajos, y yo que te conozco un poquito y te sitúo un poquito, sí que puedo pensar, decir, claro, ¿esta chica qué hace? Está haciendo aquí, está hablando de su libro, yo veo que detrás tiene un montón de cosas súper interesantes, de lecturas fascinantes, de repente aparece con un Funko, de repente nos cuenta que está haciendo un libro, que si el crowdfunding... Entonces, claro, la gente dice, esta muchacha está en llamas. Total, también recibí, ese fue el LinkedIn, es que me hizo mucha gracia, un mensaje, porque recibo muchos, ¿eh? De también, me encanta lo que haces, de Camboya. De Camboya. Y me decía, you are not alone. Digo, guau, encima me deben de ver, o sea, una pobre mujer que ya sale en redes. Está todo el día aquí. Yo armo talón. Esas doctoras antropólogas que hay aquí en Bilbao, las pobres muchachas, se tienen que dedicar a hacer reels para poder trabajar. No, pero sí que es cierto que a la gente le puede costar encajar, porque no estamos acostumbradas, ¿no? A esta multitask, a ser polifacética, a hacer tantas cosas diferentes, que en el fondo son complementarias. Exactamente. Porque tú, al fin y al cabo, la faceta de educadora, antropóloga, doctora, escritora, creadora, al fin y al cabo, las alimentas como algo en común. Sí, no sí, creo sí, que, aunque te puedas disociar, que es una parte, ¿no?, también de tu faceta creativa, sí, todo va un poco hacia el mismo camino, ¿no? Está, o sea, todo construido, David. Eso me lo enseñó la antropología. Yo tuve un profesor, que además lo nombro en el libro, que nos decía que ser antropólogo, antropóloga, es como si todos los días te dijeran que los reyes son los padres. O sea, es que te destruye la vida. Total. Tú llegas a antropología y como llegues un poco... En serio, te necesitas ir a terapia, ¿no? Total. O sea, de ahí a terapia directa. Claro, te das cuenta de que todo está construido. Bueno, luego, claro, luego dices, bueno, por esto me quedo con esto, lo reconstruyo, lo hago de otra manera, pero sabiendo que todo es una construcción. Entonces, Nerea es una construcción, Auri también, pero yo misma, o sea, nosotros nos construimos y en redes ni te cuento. Mostramos lo que queremos y cómo queremos y... Yo sí que es cierto que tiro de ser normal, pero obviamente es una marca también, mi marca, ¿no? Es como Ibai, Ibai, solo, o sea, sí, que sí, con el nombre ya, ¿no? No tiene ni otro nombre, es como lo natural o lo que es más... Pero igual, a veces, yo creo que con esto que has dicho de, fíjate que parecen cosas contrapuestas, ¿no? Normalidad y marca. Y yo creo que al fin y al cabo... Se ha menospreciado durante tanto tiempo la normalidad y también el convertirse en marca, que el hecho de convertir tu normalidad, uh-huh, entendido como autenticidad, en marca, es decir, ¿por qué no? Claro. Hemos estado hablando antes de comenzar a grabar, ¿no? Sí. Gente que vende una imagen que no es real, que no es la suya. Oye, me parece lícito o no. Sobre todo en algunas personas y entidades, instituciones que venden algo que no es real, ¿no? Pero si al fin y al cabo tú eres una persona auténtica y quieres convertir eso en tu marca, porque va enfocado en tu línea de trabajo, ¿por qué no presentarte como lo que eres, sin ningún tipo de disfraz, ¿no? Exactamente. Además, es que soy autónoma, entonces yo ya pongo todas las cartas autónoma encima de la mesa. O sea, yo ya a la primera reunión ya tengo una camiseta que pone, estoy como una cabra. O sea, ya vamos a empezar partiendo de... O sea, tú, Auri, no engaña. No. Y si me contratas, ya sabes lo que te espera. Así que yo ya no me disfrazo de nada. ¿Por qué crees que la gente se disfraza? Para encajar. ¿Encajar en qué? Pues eso digo yo. Pues si todo está construido, si lo podemos construir, no hace falta que encajemos. El tema es que igual, tomando como referencia el libro y esas instituciones universitarias y mercados laborales perversos y entidades perversas, lo mismo que está creado ya eso, ¿por qué no podemos salir de ahí y buscar otras cosas? Es decir, porque existen y si no las podemos crear, no perpetuemos esa forma de hacer las cosas y esos disfraces que al fin y al cabo yo creo que se acaban cayendo con el tiempo. Sí, sí, o te acaban tirando a ti y haciendo desaparecer tu esencia también. Yo tenía muy claro, yo salí de la uni, fue un trauma para mí, porque yo iba para académica, 7 años para académica y de repente con 31 años me vi en la puta calle. Sin ninguna experiencia en ningún ámbito laboral que no fuera la academia, no me quería nadie. Eres muy lista, pero no tienes experiencia. Claro, en plan, no, además que yo nunca he sido la típica antropóloga de Torre de Cristal, yo siempre he trabajado con gente, me he mezclado con gente, o sea, no era la típica teórica, pero no, era académica y no encajaba ni en administración ni en tercer sector, claro, me tuve que reconstruir y yo tenía como mi objetivo de tener un contrato de trabajo. Yo quería vacaciones, bajas, esos animales mitológicos que paga extra. Que pagas extra. O sea, bueno, eso es una jornada cosa ya. Intensiva. Jornada intensiva. O sea, yo quería eso, ¿no? Entonces ahí me focalicé y como que me ahí es cuando te disfrazas. Dices, yo quiero una baja. Yo quiero lo que todo el mundo. Claro, y si me tengo que poner tacones, pues ahí voy con la entrevista con tacones, que luego me cagaba en todo porque no me cogían y encima tenía que volver. Eso es. Hasta que un día me di cuenta que yo era una gladiadora y yo tenía que pagar por mi libertad. ¿Y cuál es el pago por mi libertad? 300 pavos al mes. Eso es lo que pago para ser libre y soy autónoma y soy feliz. Es durísimo. Ese es un titular. Soy autónoma. Igual, la primera parte, de explicar a nuestras oyentes y a nuestros oyentes que esta entrevista maravillosa con Auri, luego hablaremos también un poquito con Nerea, la vamos a dividir en dos partes porque tenemos mucho que hablar. Pero como primer programa, como título del primer programa, el soy autónoma y soy feliz, no lo sé, lo dejamos como opción y luego lo decidimos. Habrá gente que te escuche y no esté de acuerdo. ¿Porque ellos no sean felices o porque crean que yo no puedo ser feliz? No, porque ellos no sean felices. Que eso es claro, cada uno. Porque me refiero a ser autónomo, autónoma. Es durísimo. Es durísimo en este país. Sí. O sea, no estamos. El mundo no está construido para los autónomos. No, pero soy libre para crear. Y nadie. Y no me siento prostituida intelectualmente. Que esa es una de las grandes. Yo creo que lo que más me ha afectado a mí a nivel de salud mental. Que he sentido que me he prostituido. Y que tienes a veces que blanquear cosas que no... Bueno. Encima, como soy muy buena para eso, o sea, todos los marrones para mí. Ya. Apagafuegos total. Por eso, en llamas. Claro, porque ya he dejado de apagar los fuegos, ahora los enciendo. Eso me parece muy importante, ese cambio de perspectiva. Total. Pero es muy valiente, es muy arriesgado, y yo creo que eso lo has conseguido por todo ese recorrido que has tenido, ¿no? Has tenido que reinventarte, sí. Pero yo creo que cualquier persona que se reinventa, al fin y al cabo, ya es una gladiadora, y es un gladiador. No tiene que inventarse nada. La palabra es reinventarse, es decir, todo lo que yo tengo encima, ¿no? Ahora te lo voy a... me lo voy a currar, vale, pero te lo voy a vender de una manera que es que me vas a ver de verdad como soy. Sí, sí, sí, sí. Y entonces no tienes escapatoria. Y entonces voy a poder ir sin tacones, voy a poder ir con mi camiseta de Marvel, voy a poder ir como me salga del potorro y me vas a contratar. Si es que encajo con lo que buscas, ¿eh? Eso es, yo soy así y estoy teniendo éxito, ¿eh? O sea, te quiero decir que me está yendo bien. Hombre, me podría ir... A ver, ya sabes que ahora a final de año es cuando todo el mundo cree que solo comemos los autónomos a final de año, ¿no? Ahí es cuando hay dinero y te contratan. Y llevo estos tres últimos meses es la muerte, que también, ya que estoy aquí, llamamiento. Los autónomos y las autónomas en febrero comemos también. Por favor, nos podéis contratar el resto del año. ¿Cómo es esto de que solo a finales de año? Joder, pues porque ahora es cuando hay dinero y si no lo justificas tienes vale, que volver. Vale, justificaciones, todo este tema. Entonces así ahora es la gente cuando tiene dinero y quiere, pues hazme un taller, hazme una charla, hazme un congreso. Y todo ahora ya. Claro, y ahora, para ya. De octubre, noviembre y diciembre. Vale, en vez de decir, oye, pues intensivo. Esto... Intensivo total. Sí, ¿no? Déjame un poquito en octubre, un poquito en noviembre, claro, en diciembre. Febrero, en febrero, vamos espaciando un poquito, exactamente. Entonces, pues eso, pero sí que tengo muy claro quién soy y que, y además es que yo todas las mis reuniones previas con la clientela es así, o sea, yo digo tacos. Me da igual, en la uni... No me puedo creer. Aquí, en el Parlamento o donde sea. Y además esto me gusta lo de los tacos porque yo he visto una publicación de Auri hablando de su estilo literario... Que además pone, bueno, está firmada por doctora Azcona y señora Lizundia. Sí, claro, de doctor Hyde y de Mr. Hyde. Pero me encanta. ¿Cómo define Auri su estilo literario? Pocos adjetivos, muchos verbos, pocas grandilocuencias, muchos tacos, estructura pensadísima, palabras vomitadas, simbolismo a tope, belleza en entredicho, puro subtexto. O sea, declaración de intenciones. Tal cual. Pero total. Para mi vida también, ¿eh? Pero eso es lo bueno, ¿no? Que al fin y al cabo sí. No hablas, no eres otra persona. No. Puedes tener muchas voces, las tienes, sí. Porque tienes esas diferentes facetas artísticas, mm-hmm. Pero al fin y al cabo la voz es la de Auri, es la de Nerea, que sí, está, sí. Presente, está presente en todo. Yo tengo clarísimo, yo escribo como hablo y vivo como hablo y como escribo. Uf, eso es... O sea, tú te lees esto y si me conoces es como si te lo estuviera contando. Auri, tu canal de YouTube, la que lo puto intenta, ¿por quién está dirigido? ¿Por Auri, por Nerea, por ninguna de las dos? Mira, ahí no he puesto nombre, no he puesto nombre, pero es muy fácil saber porque en los vídeos, si estoy con cascos rosas, soy yo. Auri. Y Nerea, nada, Nerea es mucho más aburrida. Desarrolladora de contenidos. Sí, esa es Nerea también. ¿Qué es eso de desarrollar contenidos? Cuéntanos un poquito. Es que está muy relacionado con el storytelling y con el copywriting también, pero un copywriting mucho más sostenible, vamos a decir. Porque a mí lo de vender se me da fatal, empezando por mí. O sea, todo el tema de vender, entonces todo el tema del copy, de la escritura persuasiva, pues yo me choca un poco. Pero encontré como en el desarrollo sostenible, en todas las patas, no solo en la verde, ¿no? Que parece que hablamos de desarrollo sostenible y ya pensamos en árboles, sí. ¿No? En lo social, en lo medioambiental, en lo económico también. Entonces hay como un copy, hay una manera de escribir o de crear contenidos más social y me especialicé un poco en eso y luego sobre todo en las emociones. O sea, yo te vendo lo que sea, pero yo no te voy a vender el producto, yo te voy a crear una historia y te voy a emocionar. Entonces, ¿qué hago, por ejemplo? Pues hago discursos de boda para la madrina o el padrino. Que me o sea, hago como una etnografía, ¿no? Me cuentas la vida de quien se casa, además de las bodas que me gustan, las que no voy. Bueno, me encanta esto de las bodas, ¿eh? Claro, sí, sí, o sea, yo hago una pequeña investigación, ¿no? Bueno, ¿quiénes se casan? Cuéntame, pues, sus miserias, claro, porque nos vamos a reír. Es lo importante, ¿no? Claro, vamos a hacer un buen discurso y yo te monto el discurso. Pero también, pues, en una empresa, porque trabajo también con empresas, pues, el discurso de Navidad, ¿no? No, es que quiero emocionar a la plantilla o les quiero... motivar, ¿no? Pues quiero despedir a todos. O los quiero. Pero ahí ya no me contratarían a mí. Porque. Ahí no pasaría Auri por el aro. No pasaría el filtro, ¿no? Y entonces tú coges esos elementos que te dan, esa información, y como buena antropóloga, porque yo creo que va un poco por ahí. Sí, hago etnografía, sí. Vas captando, vas cogiendo los huesos de lo que te lanzan. Y creo una historia. Y creas una historia. Y les dejas a todas y a todos, para ti, les emocionas. Pues hombre, si quiero que lloren, pues intento que lloren. Y si quiero que se rían, pues hago lo posible porque se rían. Ostras, pues eso es mucho arte, ¿eh? Bueno, eso es lo bueno de la antropología, ¿eh? Que nos deja, tenemos esa comunicación empática, ¿no? Y luego, ojo, luego he hecho cosas, a ver, muy pequeñitas, pero que me han emocionado mucho. Por ejemplo, me contrató una persona con diversidad funcional para que le hiciera el guión de un vídeo que le iban a hacer de 2 minutos y yo lo tenía que escribir poniéndome en su pellejo y en su piel. Y, uff. Claro, o sea... Es súper interesante. Dices, ostras, y le encantó. Y fue un trabajo muy pequeño, o sea, porque fíjate, un guión de 2 minutos, o sea, no nos conocíamos, no tuve que hacer mucha investigación porque nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero que me dijera que había, o sea, que había dado en el clavo y que se había sentido reconocida en ese guión, pues... Claro, es que para cualquiera que hemos creado cualquier cosa, de 2 minutos, que puede parecer como que es sencillo hacer un guión para un vídeo de 2 minutos, eso puede tener un trabajo mucho más intenso, elaborado. Sobre todo en primera persona. En primera persona, y sobre todo satisfactorio para ti a nivel profesional de ¿no? De meterte en la piel de, en este caso, alguien cercano, pero ¿no? Ponerte un poco en su pellejo, entender, ¿no? De dónde, sí, sí. De dónde sale esas cosas que va a decir, ¿no? Y encima ser reivindicativa, claro. Ser reivindicativa. Porque si eres amiga mía, normalmente estás en llamas también. Porque Auri es muy reivindicativa. Sí. ¿Qué reivindica Auri? Oh, ¿cuáles son tus, iba a decir luchas, no sé si es una palabra que me gusta o sí, porque es una palabra bonita, pero, luchas, sí. Pero ¿qué reivindica Auri? A ver, sobre todo la precariedad laboral, o sea, mostrarla en todo, o sea, esto es en la uni, pero me da igual, cualquier precariedad laboral, o sea, ahí voy a estar siempre. Y luego todos los ismos, sexismo, clasismo, bueno, clasismo y el elitismo, uf, mucho, machismo, y luego las fobias también, ¿no? Xenofobia, LGTBI-fobia, todo. Tenemos ¿cómo? Todo aquí. Tenemos todo un... aquí en no en este estudio, pero en Bilbao y en el mundo, sí. Pero tenemos mucho. En Bilbao hay mucho de todo eso, Auri. Sí. Sí, y yo sigo soy, o sea, con la lucha de clases. Tengo una conciencia de clase muy clara, de clase obrera. Y bueno, soy sindicalista y autónoma. Joder, es que lo tienes todo, chica. Es que tú, así, claro. No, así no se puede ir. Tú no puedes ir a una entrevista de trabajo. Tú eso tienes que quitarlo del currículum. No, total. Porque entonces no pasas el primer filtro. Nada. Ahora, claro, es un poco como dices, ¿pagar las dos cuotas? Sí, soy un poco así, soy un poco rara. Pero también es una manera de reivindicar, ¿no? De, por supuesto, en las manifas, siempre que puedo lo digo, pero bueno, se pagan dos cuotas, se pagan también, como se pueda. Es una manera de, bueno, es una manera, no, es una gran manera y una buena manera de luchar por lo que crees. Sí, aun siendo autónoma. Aun porque siendo te quiero autónoma, decir. Sí, que es como, encima que soy autónoma me voy a sindicar. Sí, también, venga, para que no me digas. No, fue más al revés, soy autónoma, o sea, soy sindicalista, me voy a hacer autónoma, pero no me voy a borrar, ahí sigo. El tema de la lucha de clases, o del clasismo, mejor dicho, sí. Me parece muy interesante, porque sí que creo que vivimos en una sociedad... No sé si cada vez más, o yo la percibo cada vez más, pero creo que, ojo, cada vez hay más diferencias, cada uh-huh. vez hasta se valora menos, lo mismo que hemos hablado, que no se valora la normalidad y la autenticidad, cada vez parece que nos intentamos disfrazar, o si la gente se intenta disfrazar de algo que no es, y tendemos sí. como a ese elitismo impostado, ¿no? Sí. No, ¿cómo ves tú ese tema? Sí, no, y además a mí me fastidia mucho dos cosas sobre ese tema. Lo que has dicho tú, y luego también relacionado con el arte, ¿no? Como que la gente que se dedica al arte, sí. en el tema del arte tiene que ser, ¿no? Como de con su clase, ¿no? Porque tiene que haber estudiado, tiene que tener talento, tiene que... Y se tiene que ver además desde fuera que tiene que ha estudiado, sí, sí. Que tiene talento. Exactamente. Y yo creo que el arte está abierto para todo el mundo. O debería, porque cura. A mí me ha curado y yo hago talleres, por ejemplo, de escritura terapéutica para madres en duelo, y no tienes que ser escritora, no tienes que ser... no. Entonces hay un clasismo, ¿no? De quién se puede dedicar a qué, encima te lo voy a decir yo. Yo te voy a decir si tú eres artista o no eres artista, o si tú eres escritora o no eres escritora. ¿Tú te has sentido alguna vez mirada de arriba abajo, hombre, o rechazada en algún círculo artístico porque... las personas que estaban en ese círculo, en ese momento, en ese contexto, sentían que no encajaba según sus parámetros? Hombre, yo creo que hay escritoras o escritores que se leen mi novela y se agarrarán la cabeza. Me encantaría verles, también te lo digo. Pero sí, porque, a ver, no escribo para todo el mundo, pero es que no escribo para todo el mundo, pero escribo para que me entienda todo el mundo. Que es importante, al fin y al cabo, ¿no? Y eso, como Nerea también. O sea, yo no uso jerga. A mí me da igual estar en clase, dando una clase en la universidad, que estar dando una rueda de prensa, que estar en un podcast o que estar con los colegas en el bar. Además, eso lo tengo súper en cuenta, ¿eh? Eso lo pongo en el libro también. Yo sé cómo es una persona, a ver cómo me habla en un bar. Porque, bueno, igual en la universidad, que hay, en fin, muchos intelectuales que, y lo llevo fatal, yo llevo muy mal los intelectuales que se cruzan por mi camino, pero bueno, puede ser un mecanismo de defensa. Claro, es la jungla, entonces tú tienes que demostrar lo que vales. Más intelectual que tú. Claro, tienes que demostrar lo que vales, pero pues, digo, bueno, en el claustro te doy la oportunidad, pero vamos a un bar. Vamos a un bar, primero voy a ver cómo te comportas y segundo cómo me hablas. Y si me sigues hablando de esa manera, mira, chico. ¿Y eso ocurre? Sí, muchísimo. Hay mucho clasismo, muchísimo. Y también en otras profesiones que se consideran que son más importantes, el tema de la cooperación también. El tema de la cooperación, pues hay cooperantes que creen que, bueno, que lo que hacen es, no sé, que sí, que es maravilloso, pero... Yo tengo una amiga que es cajera y cuando vivió el COVID, por ejemplo, yendo a trabajar sin EPIs, eso, hostia, a mí eso sí que me parece que es un trabajo que es nada reconocido, sin un puto plus, y ya está, y no lo hemos olvidado. Hablando de, no tanto de cooperación, aunque me lo dijo hace poco una amiga que trabaja en una entidad relacionada con cooperación, me dijo, conversando, ¿no?, sobre las, sí, entidades, sobre la perversión de muchas entidades, sí, ¿no?, y de que se da por hecho que porque trabajas en el ámbito social, pues no puedes ni debes cobrar mucho, porque claro. Hombre, es que, ¿no?, ¿cómo vas a cobrar mucho dinero si trabajas en una entidad que ayuda a personas vulnerables, ¿no? Pues sería como una contradicción. Entonces dices, ya, pero es que yo estoy trabajando, me gustaría sí, cambiar el mundo, ¿no?, pero en mi, sí, día a día puedo hacerlo con pequeñas, sí, acciones, no solo con mi trabajo, pero en mi trabajo lo hago porque tengo la costumbre de comer y de pagar mis facturas y porque trabajo por dinero, lo que no quiere decir, sí, que sea mal profesional ni que no tenga conciencia de muchas cosas, ¿no? Pero esa percepción de que, bueno, ¿no?, ¿por qué vas a ganar tanto o por qué te quejas?, ¿no? Eso, uh-huh, todo el no poder quejarte, y dentro incluso de las propias entidades o empresas, el que se atrevan a decir, ¿no?, bueno, es que, claro, aquí como somos pobres y trabajamos en aras de ayudar a los demás, pues claro, sí, no te puedo pagar mucho, ni te puedo pagar mucho más, ni nunca vas a subirte el sueldo. Habría que analizar si eso pasa siempre en sectores feminizados, ¿eh? Porque en cuidados pasa, en, pues eso, en cooperación, en tercer sector, que 80% de plantilla es mujer, pasa. La medicina cada vez pasa más y cada vez hay más médicas y menos médicos. Exactamente. Entonces ahí también hay un, yo creo que hay un este de perspectiva de género que habría que meter por dentro para ver si está pasando en todos los ámbitos feminizados. Está pasando. Cuando Auri estudiaba antropología, ¿cuántos chicos había en clase? Pues mira, la verdad es que antropología éramos cuatro gatos, éramos súper pocos, muy pocos. ¿Quién estudia antropología? A ver, ¿quién estudia, bueno, antropología? Sí, yo era la antropóloga, a mí me llamaban la antropóloga. Pues nada, ¿quién estudia antropología? Pues unos colgados. Yo tenía clarísimo que quería investigar. Yo, o sea, yo entré en educación social, bueno, yo hice matemáticas. Yo empecé mate, tengo primero de matemáticas. Yo iba para, no sé, yo ahora estaría montada en el dólar con el Big Data. O sea, qué maravilla. Sí, pero el Prestige que han pasado la hostia de año, no quiero hacer la resta, pero acaban de pasar ahora. Sí, ha sido el aniversario. Sí, pero no vamos a decir qué más da, un montón. Sí, y lo dejé todo para irme a limpiar las... ¿Me estás diciendo en serio? Sí. Dejé la carrera, dejé el trabajo, dejé la cuadrilla, dejé mi casa, me largué. ¿Te largaste? Conocí a un chico y nos fuimos a limpiar las playas del Prestige. ¿Y las matemáticas a tomar por culo? A tomar por culo las matemáticas. Hombre, claro, ¿qué me dirás tú? Ahí con el Prestige. Y trabajaba de camarera también, dejé el curro. Y ahí empecé una nueva vida en, vale, Cantabria, porque no me fui a limpiar las playas de aquí, me fui a Cantabria. Y ahí empecé educación social. Y desde el principio tenía súper claro que yo quería investigar. O sea, era lo mío. Y yo tengo muy mala suerte. Si algo me puede pasar, me va a pasar. ¿Y qué me pasó? Que en aquel momento tenía que ser licenciada para hacer el doctorado. Sí. Y entonces, bueno, acabé la diplomatura, empecé la licenciatura, y ahí cambió la ley, llegó Bolonia, y ya para hacer doctorado tenía que ser máster, que lo podía haber hecho siendo educadora social. Entonces, después... Es que Bolonia... Exactamente. Me pilló en el medio, así que tuve que hacer la licenciatura, por eso hice antropología, y luego hice el máster, y luego ya conseguí llegar al doctorado después de... Y todo esto gracias al Prestige. Y currando como una perra, claro, que no deje de currar en ningún claro, momento. Pero me refiero que qué maravilla el ser tan permeable positivamente a cosas que ocurren en el mundo a tu alrededor y que digas, hostia, esto a mí me provoca algo y tengo que resituarme, o sea, ¿qué cojones hago haciendo matemáticas? Exactamente, fue un poco como la primera epifanía de mi vida, he tenido varias, esa ya. Fue una, además me suele coincidir con los cambios de década. Vale. O sea, a los 20 fue esa, luego a los 30, que fue cuando me fui a la puta calle. O sea, yo me doctoré un 4 de octubre y el 31 en Halloween estaba en la puta calle. Halloween, happy Halloween, Nauri. Fue un Halloween maravilloso. Y luego a los 40, que ha sido cuando he dicho hasta aquí he llegado. Me encanta el término epifanía. Sí, he tenido tres. Yo he tenido también, y además las identifico y como que las huelo un poco. Es como... Se acerca algo, ¿no? Quiero decirte que no, aunque ocurren así, sí, pero sí, tampoco sí. Es que sea una aparición, ¿no? Es algo que se va, pero dices, ostras, aquí está ocurriendo algo y prepárate. Sí, cuando has tenido ya una, ya sabes un poco que aquello se puede remover y tal. Me he quedado loco con el Prestige y lo de las matemáticas. Sí. Bueno, yo tengo 2 años de derecho. Mira. O sea, imagínate. Y luego me fui a hacer arte dramático. Pues un poquito igual. Y he acabado en el ámbito social. Así sí. Que... Yo haciendo discursos de boda, ¿eh? Y yo, fíjate, me da pena... Bueno, no me da pena porque yo pude experimentar de primera mano el estudiar en una facultad prestigiosa de Bilbao, mis 2 años de derecho. Y yo dije, bueno, pero esto ¿qué es lo que es? El primer año me gustó porque era pues como historietas, derecho romano, no sé qué, como te contaban un poco, ¿no? Y luego el segundo año dije, pero si hay que estudiar un montón, hay que darse cosas que no tienes ni que entender y hay que estudiar. Y dije, esto no es para mí. Pero me gustaba un poquito el rollito de facultad, sí. Pero yo creo que luego el rollito, evidentemente, de la escuela de teatro me aportó bastante más que los pasillos de la facultad de la Universidad de Deusto, vamos a decirlo, porque sí. Evidentemente, entonces, bueno, no lo sé, no, me perdí un poco esa parte, ¿no?, de universidad, de templo de sabiduría, pero creo que también me libré de muchas cosas. No te perdiste nada, no. Para jugar al mus podemos ir ahora. Podemos ir ahora a una cafetería a jugar al mus y revivimos eso. Y tenemos más conversación, más vivencias y muchas más. Hacemos muchas más cosas también. Pues, no, yo no, o sea, los quinitos. Sí, pero que no... No, a ver, está bonito. A ver, la universidad está... Vives cosas muy bonitas, pero tienes que tener suerte. Sí, tienes, sí. O sea, que no vale con estudiar mucho, ¿eh? No. Ah, no. Fíjate. No, no. Lo de la meritocracia. No, ¿verdad? Es otro mito. No, eso es americano también, ¿no? Hombre. La beca por ser jugador de. Sí, claro. Eso, tienes que ser rubio con ojos azules. Sí, ahí ya te consigues lo que quieras. Sí, tienes tanta suerte. Lo de la universidad es que todo es como un mito. Antiguamente era como: si eras buen estudiante, tenías que ir a la universidad sí o sí. Si eres mal estudiante, te llevaban a FP porque vas a estudiar un oficio porque era como más fácil. Y si no, te ibas a REM y ya no sé qué. REM era. Sí. Y luego al final, la gente que iba a FP acababa trabajando y teniendo mucho trabajo y ganando mucho más dinero que la mayoría de la gente que iba a la universidad. Afortunadamente, todos esos mitos están cayendo y la gente está tirando más por cosas más realistas. Pero tenían prestigio. Hombre. Porque iban a la universidad y tenían prestigio. Titulitis que les valía para eso, para la titulitis. Y te sirve luego para que si te viene una pandemia, no comprar papel higiénico porque tienes un montón de títulos para limpiarte el culo. ¿Entonces estás en contra de los títulos, Auri? yo puedo reconstruir un alcornoque con todo el papel que tengo en casa de títulos. Yo voy a la Envide con un trole. Espera. Te lo juro. Voy con una maleta con ruedas, con 4, porque no puedo con todo lo que tengo. Y tú dime para qué. Y les da un mal. Bueno, claro, por supuesto, porque todo está cerrado. No, es categorías cerradas. Horrible. Y encima, yo soy sociólogo en la Envide. Claro, claro. Y no, la pestañita y no existe ni siquiera antropólogo. Bueno, pero ojo, existe investigador, pero son investigador privados. Y digo, cuernos todavía no investigo. Ay, detective, ¿eh? Detective privado. O sea, hay detective en la Envide. Pero no entiendo. No me extraña. Me estoy volviendo loco. No me extraña. O sea, O sea, quiero ir a la... No, quiero ir a Lambide. Es que fui hace poco a también pues, poner un título y una historia y tal. Y yo quiero hacer un... Quiero fingir que soy detective. ¿Qué tengo que hacer para ir y que me ponga...? Es súper fácil porque tú le dices... te dicen, ¿qué eres? Que ya conmigo empiezas mal. Porque... ¿qué soy o en qué trabajo? Ya, porque ya, claro, ya... Son dos cosas diferentes. Porque claro, si eres médica o enfermera o peluquera, es como muy fácil. Sí. Pero yo ya conmigo empiezan ya a sudar ya pronto. Ya. ¿Qué eres? Digo, bueno. Y ya cuando dices, soy investigadora, y ya súper confiada, investigadora. Y dice, ay, aparece investigador, claro, aparece investigador. Y digo, ay, pues ponlo. Y me dice, espera, pero tú no eres detective privada, ¿no? Digo, por favor, habré dicho que sí. Joder, es que esto pasó hace todavía Jessica no, Jones. Todavía no estaba de vuelta. Esto pasó hace muchos años. Pero sí, ahora sí, por supuesto que diría que sí. Ahora voy a la casa del espía. Es lo que me falta, ¿eh? Es lo que me falta ya, es investigar cuernos. Me encanta. Yo que siempre había pensado que la casa del espía era una tapadera para algo y resulta que hay gente de verdad que se dedica a eso. Hombre, pero debe haber un montón. ¿Hombre? Porque hay una pestañita en Lambide para ellos. Hay pestañita para ellos, pero no hay pestañita para antropóloga. No. Pero escucha, yo en cuanto salga de esta entrevista voy a buscar dónde puedo hacer un grado superior de investigador privado. ¿Tú quieres ser Jessica Jones? Yo quiero ser Jessica Jones. Bueno, tenemos que hacer una colaboración. O sea, pues que me... Porque luego yo lo voy a escribir. O sea, tú me das el caso y yo luego lo... Ojo, me encanta. O a mí también. Yo quiero ir a Lambide. Vas a ser como Castle. Ay, sí, me encantaría. Oh, sí, sí, sí, sí. Me encanta lo de... No, en serio, me he quedado loco. El tema de las pestañitas y de todo como súper encajonado, claro. Y que no puedes salir de ahí y sí, que necesitas... Sí, sí. ¿Sabes lo que hicieron conmigo? No pusieron nada y en otros me pusieron el link a academia.edu y a LinkedIn. O sea, ese es en mi... Otros, tienes que en ir a otros. Otros. Vale, en otros tienes, vale, mi LinkedIn. Vale. Pero tela, la sudaron, mire. Sudaron. Ya, pobres. Y además estaría justo con la hora del café. A ver, yo la última vez que fui había una chica súper maja, tengo que decir. No miento, la penúltima vez que fui. La última se puso un poco nerviosa porque no entendía un título. O sea, que era una cosa. Sí. ¿Y dónde meto esto? ¿Y en qué, sí, sí, ¿y qué tal? Pues ¿y imagínate puedes... artículos y libros. Sí, y tal. Sí, nada, nada, nada. Imposible, imposible. Déjame a mí que lo meto yo, haberle dicho. Sí. Que te den un... Ellas claro. Un link y tú te generas tu propia... Hombre, hubiera ido tu mucho propio mejor. Perfil de LinkedIn. Sería más fácil. Sí, claro, me decía, ¿te pongo maestra? Digo, que no he estudiado magisterio. Que no me pongas maestra. Pero es que te pega maestra. Digo, pero no. Tienes cara de teacher. Pero no me pongas pero maestra. Me encanta este imaginario de ellas de... Ay, pues me parece a mí que tienes cara de maestra. Voy a poner aquí que es maestra. Pero qué más da, ¿no? Educadora, que digo, pues no. Hombre. Pero bueno, esto pasó hace 15 años, ¿eh? Es de esta época, de cuando salí de la uni. Pero sí, fue una experiencia que salí de allí flipada. Ya. Con mi carrito. Es que fue. Y a mí esta chica que se va por ahí. No sé muy bien lo que es, pero es majísima, majísima. Eso sí, cuando venga, por favor, tened cuidado, porque os va a poner la cabeza con un bombo. 2 horas estuve allí. 2 horas. Madre. Tenemos tendencia a encajonar todo a estas pestañitas donde no aparece quiénes somos o con qué nos identificamos. Caracteres limitados. Bueno, vosotros los que sois tuiteras, estáis acostumbradas, pero no está todo como demasiado para encajonarnos, para obligarnos. A constreñirnos, Auri. Sí, todo eso te acaba yo, rey. Sí. Al final. Entonces, ¿qué encontráis en Twitter? ¿Qué ha encontrado Auri en Twitter? Yo en Twitter, muchísimas amistades. Bueno, mi editorial, pero muchísimas amistades. Amistades cercanas de aquí. Que, bueno, porque luego mi verbo favorito es desvirtualizar. Desvirtualizar, claro. Maravilloso. Es maravilloso. O sea, he conocido gente muy increíble, tanto del ámbito artístico como como le doy a tanto, es que esto es como el algoritmo de yo les volveré loco a Google, porque claro, hago investigaciones, un día estoy mirando, pues yo qué sé, pues cosas de boda, otro día estoy mirando... Te van a banear, diversidad funcional, otro día duelo, muerte, violencia, otro día amor, otro día... El claro. Algoritmo ese... Entonces, claro, tengo unas seguidoras y seguidores que algunos me siguen por temas de duelo, que luego fliparán cuando estoy con Auri haciendo el imbécil con vete a saber qué, o otros, por eso, que tengo ahí como una amalgama, pero muy bonita, no sé lo que es un hater, Y siempre he recibido muchísimo cariño y muchísimas amistades. He conocido a mucha gente, a muchos artistas. Jo, qué interesante. Igual me toca abrir Twitter, Fernández. Vas un poco tarde, creo. Sí, porque nos lo van a cerrar. Estoy con un disgusto. Pero estoy ahora en el mejor momento porque puedo apuntarme, puedo ser de los primeros en apuntarse a Twitter 2. Mastodonte, ¿o cómo se llama esto? El Mastodón, sí. El Mastodón. Yo con Instagram ya tengo bastante. Yo estoy en todo, ¿eh? Lo que pasa es que la que más uso y donde más cómoda estoy, porque es como... Además me río un montón. Ay, es que Twitter... Es que hay peña que está muy mal, ¿eh? Y son rápidos, joder. Sí. La noticia y el meme van de la mano y yo me río mucho. Ya, y también es estimulante porque sí. Te informa y te... Es instantáneo, es muy rápido. Sí, es un... O sea... A ver, Instagram lo que tiene es que es muy visual, es todo visual, sí. Todo imagen. Aquí es todo... Es... Sí, lo que está pasando. Sí, en el momento. Auri, ¿TikTok? No. Y mira, ojo, que tengo cuarto de ballet, que ¿cómo yo, que tienes un cuarto de ballet? Que tengo cuarto, o sea, yo llegué a cuarto de ballet. Yo bailé en Arriaga. Entendía, tengo un cuarto de ballet. Me imaginaba que tenías en tu casa una habitación. No, llegué a cuarto. De 10 llegué a cuarto. Madre mía. Este es negro. Sí, un poco. Sí. Y me encanta bailar. Me encanta. Además es que perreo, que no me pega nada. Me encanta perrear. Porque soy de extremo, soy súper rockera y me encanta la música rock, pero perreo también, me gusta mucho. Yo perreo, no necesito música además para perrear. Quiero decir, yo soy muy clásico con la música, me gusta mucho la música antigua, años 50, años 60, sí. Los 80 ya me parece como que me encantan, ¿no? Pero se vuelve loco con Rosalía. A ver, porque Rosalía me encanta, pero quiero decir, no me gustan mucho los ritmos latinos porque no me gusta. No me lo pondría nunca en casa. Yo tampoco. Pero si estoy en un sitio y suena ritmo latino o suena cualquier otro ritmo, que me da igual el ritmo que sea y me apetece perrear, pues creo que hay que perrear y reivindicar el perreo como algo... Total. Depende de los vinos que lleve, también perrea más o menos. Hombre, eso también, yo también, ¿eh? A mí me llaman... No, pero a ver... Nercini, ¿eh? Pero a ver, que el perreo también... una época, cuando, no sé si cuando empezó o cuando no, pero mucha gente lo ve como algo negativo, denigrante. A ver, yo por eso siempre lo digo, porque incomoda, ¿no? Y sobre todo yo que soy académica, vamos a ver. Una antropóloga, doctora, y encima primero de matemáticas y cuarto de ballet. Exactamente. Perreando. Y encima, pues eso, como muy, pues siempre, pues friki, ¿no? Que también está un poco contrapuesto, porque aquí a mí me dan el carné de feminista y el de friki, me lo quitan muy fácil. O sea, hay que tener un cuidado, porque un día te dan el carné de feminista y de friki, y al día siguiente, si haces algo así, no eres friki. Sí. Digo, oye, perdona. Entonces, como que si voy con Deep Pool no puedo mover el culo. Ya, fíjate que los frikis, aunque ahora parece ser que todo el mundo es friki, que también los que somos frikis de nacimiento, porque eso yo creo que se nace siendo, ¿no? Bueno, hay opción para todo. Uno puede también en su vida encontrar un cambio de... una epifanía y decir, soy friki, antes, ¿no? Antes la palabra friki era como bastante más denostado. Sí. Y ahora está como de moda y ahora todo el mundo quiere ser friki. Bueno, en el fondo todo el mundo es friki de algo. Sí que es cierto que los frikis, como yo lo he entendido siempre, pues aficiones de cómics... aficiones de cómics, de... O sea, yo nunca tampoco me ha gustado catalogarme como algo o también a veces percibías que los frikis tenían que ser de una manera determinada, vestir de una manera determinada, uh-huh. Les veías... Bueno, es una cosa que a algunos igual les sienta mal, ¿no? Pero veías al friki como con que como muy nerd, muy... No, pero pues un personaje como antisocial. Sí, sí. Vamos a decirlo así. El típico loser de las películas americanas, sí. No, estaba pensando en cosas que eran súper injustas y que iba a quedar fatal diciéndolas. Pero decirte, antisocial. Y tú puedes ser friki, te puede gustar perrear, te puede gustar ir a la discoteca, bailar música house, te puede gustar hacer millones de cosas que desde fuera son contrapuestas. Eso es. Y coño, ¿por qué no? Ahí, claro, está, la, ahí está la riqueza, es decir... Sí, sí, sí. Igual, si no estuviera tan denostado perrear, igual no me gustaba tanto. Pero que esté... Que, ¿sabes? Que sea algo que incomode y que... Ya. Ay, y porque como soy rockera, además, me gusta... O sea, es como... O sea, porque los rockeros también me quitan el carné, claro, ¿eh? Los rockeros menudos. Ojo, son... Es que yo tengo muchos carnés ahí en la cuerda floja. Entonces... Yo creo que... Te van quitando puntos también. Claro, sí. O sea, es que esto es una cosa... Menos del carnet de conducir que tengo todos. Bien. El resto. Entonces, a mí es que me gusta incomodar. Entonces, que aparte que perrear me gusta, ¿eh? Pero si incomoda me va a gustar más. Yo soy igual. Seguro que le llegan notificaciones de te hemos visto perrear en un bar en el casco viejo, tienes 2 puntos menos en tu carnet de friki, rockera. O de rockera. Ten cuidado. Sí, ten o cuidado. De feminista. Ojo, o de feminista, ya. Que ya. Yo es que me juego muchas cosas, pero ese bueno. Ese tema da para mucho y no vamos a abrir ese melón. No, sí. Porque se pueden ser muchas cosas. Claro que sí. Se deben ser muchas cosas y además lo bueno es sorprender, o sea, no hacerlo de manera... Entiendo lo que dices de si le provoca a alguien, me gusta hacerlo aún más, ¿no? Pero lo bueno es que la gente se sorprenda, coño. Es que si yo te veo y ya sé todo lo que te va a gustar por tu aspecto físico o por la camiseta o por la coleta o por el zapato que llevas, pues qué aburrimiento, ¿no? Total. No te voy a sorprender, no te voy a contar nada nuevo. Eso es, no, así es. Y además es que a mí no me gusta tampoco nada que me digan a mí qué soy. Ya te lo voy a decir yo. Exactamente. O sea, ¿me vas a decir tú a mí qué soy? Y además soy muchas cosas. Claro. Es decir, esto es como la aplicación de la Envide. O sea, me vas a buscar en la pestañita. ¿Qué te pongo? ¿Friki? Ah, no, pero también te gusta. Ah, pero también te gusta. Claro. Claro. Y solo puedes elegir 5. Otros. Otros, claro. Yo iría en otros. Ponme el link a mi LinkedIn o a mi Instagram y ahí ves todo lo que soy. Todo lo que soy. Auri, de todas maneras, tiene muchas facetas. Sí. Y no nos queremos quedar con ganas de conocer todas estas facetas, especialmente la faceta friki. Vale. Así que, si os parece, Fernández, Auri, hacemos una pequeña pausa, continuamos con esta entrevista maravillosa y seguimos en llamas, igual hablando con Nerea. Vale. ¿Le dejamos un ratito a Nerea? Un ratillo, ¿eh? Bueno, porque he estado yo la primera, ¿vale? Pero Nerea, que es como la más antropóloga. ¿Qué es Nerea? No, ya sé que no queremos definir a nadie ni nada, pero Nerea, ¿cómo definiría Auri a Nerea? Pues Nerea... Muy, para Auri es muy cobarde. ¿Sí? Es la cobarde, sí. Claro, Auri, o sea, es la que prende fuego. Nerea, no tiene pelos en la lengua, Auri, ¿eh? No, Nerea tampoco, pero le ha costado 40 años. A Auri lo hace con 25. Vale. Esa es un poco la diferencia. Auri, además, reescribe su historia en Becaria en Llamas, es. Cual Tarantino cambiando el final de Sharon Tate. Y os recomendamos este libro, Becaria en Llamas, que ¿dónde puede conseguirlo cualquiera que lo quiera leer? Ya después de esta entrevista todo el mundo va a querer comprar el libro. Pues en la editorial libros.com se puede conseguir, o también se puede conseguir en librerías, pero en libros.com es por internet, te llega a casa. Es un libro maravilloso, es una edición sinceramente exquisita. Sí, una maquetación, yo estoy muy contenta. Eso, maquetación, que yo soy bastante torpe con la... Y está dividido en 2 partes maravillosas. Es. Y tiene un punto de inflexión, que empieza con el punto de inflexión, que es la mitad del libro. Bueno, la gente se va a quedar, arden ganas de leer Becaria en Llamas y nosotros seguimos con ganas de escuchar a Auri, a Nerea, a las dos o a una tercera personalidad, tal vez. Puede pasar de todo, nunca se sabe conmigo. Así que te quedas un ratito más con nosotras. Hecho. De acuerdo. Un saludo, huemaníacas y huemaníacos, y seguimos con Auri y Nerea Azcona. Spider-Man, Spider-Man, to find Spider-Man.